Una de las joyas clásicas de la literatura cristiana la encontramos en el capítulo 53 de Isaías, una descripción impresionante del Mesías. Continuamos así con la presentación de la Academia Cristiana del Aire con el doctor Abelardo Limón. Espero tenga su Biblia, su libro de estudio y su pluma a la mano. Vamos a estudiar. Hoy vamos a terminar la lección 11. Estamos en el capítulo 53 del libro de Isaías. Es un cuadro impresionante del sufrimiento y el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el mismo capítulo, el profeta nos da un grito de victoria y determinación cuando dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades a ellos. Y así llega a su exaltación plena. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Este es nuestro incomparable Jesucristo, amable estudiante. Creer que un hombre pudo haber escrito esto por sí mismo, con esta descripción de la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, y de la salvación de los que creyeran en él, 7 siglos antes de que aconteciera, requiere más fe que el simplemente aceptar la verdad bíblica de que fue inspirado directamente del cielo por el Dios del universo. Ciertamente, este capítulo es producto de Dios y fue dado por revelación. Al llegar a los capítulos 54 hasta el 57, tenemos una descripción de Israel en la que la vemos redimida, victoriosa y viviendo en paz. Por ejemplo, en Isaías 54, verso 2, vemos esto: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Este verso fue usado por el gran hombre de Dios, Guillermo Carey, en su famoso sermón que dio origen al movimiento misionero años atrás. El versículo 17 también es una promesa que ha consolado a muchos que han sido injustamente calumniados. El verso 17 del capítulo 54 dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Al llegar al capítulo 55, vemos una preciosa invitación. Dios dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Las palabras de este capítulo también nos aseguran que Dios desea hacernos más bien de lo que nosotros podemos imaginarnos. El resto del capítulo habla de los resultados que tiene la palabra de Dios cuando es esparcida entre los hombres. Esta parte termina con una palabra de condenación a los rebeldes e idólatras. Pero en el 57 encontramos una preciosa promesa que ha sido de mucho consuelo a millares de corazones. Encontramos en los capítulos 58 al 66 profecías que hablan de paz para el pueblo. Por ejemplo, los capítulos 58 y 59 preparan el camino para las gloriosas descripciones que siguen más adelante. En el 58, verso 5, Dios condena la hipocresía y el formalismo que a veces llega a reemplazar la adoración sincera a Dios. También hay un llamado a Israel para abandonar su pecado. Si lo hace y confiesa que su castigo se debe a su pecado, Jehová entonces lo redimirá. Encontramos aquí la gloria futura de Sion en los capítulos 60 al 62. El capítulo 60 habla de la gloria de Jehová que nacerá sobre Sion. Dice que la ciudad crecerá, los gentiles vendrán a ella y Jehová será su luz. El Señor Jesucristo usó en Nazaret para su primer sermón el pasaje de Isaías 61, los primeros dos versos. El capítulo habla de la misión del Mesías, que sería traer paz y justicia a Israel, quien se regocijaría en Jehová y en su salvación. Luego, en el capítulo 62, vemos que aquí se describe la restauración de Sion como contestación a las oraciones de los fieles, quienes esperan que Dios cumpla sus promesas de darles descanso y están decididos a no dejarle hasta ver todo cumplido por medio del Salvador que habría de venir. Los capítulos 63 hasta el 65 nos narran la victoria del Señor sobre los enemigos rebeldes, presentado a manera de un diálogo. En el 63 y en el 64, por ejemplo, tenemos las exhortaciones del profeta al pueblo y un recuento de las misericordias de Jehová hacia ellos, además de oraciones pidiendo de su gracia. Encontramos en los últimos dos capítulos, 65 al 66, la conclusión de este libro. El libro concluye con la descripción de la gloria milenaria de Jerusalén. La tierra volverá a las condiciones que había antes del diluvio. Habrá paz y prosperidad en toda la tierra, y aún la naturaleza será restaurada y libre de los efectos del pecado. No habrá más rapiña ni animal carnívoro. Los primeros 14 versos del último capítulo narran las condiciones espirituales que habrá en Sion durante el reinado futuro del Mesías. Luego tenemos un poco del proceso que se desarrollará para que el mundo entero venga a los pies del Señor Jesucristo en sincera adoración y obediencia. La Escritura nos dice que Jehová vendrá con fuego y conquistará a las naciones, matando a los abominables rebeldes. Entonces, mensajeros irán a las naciones con el testimonio, y multitudes vendrán a Jerusalén para ver la gloria del Señor. Los creyentes que se sometan al Señor vivirán en paz y santidad con Él, pero los rebeldes sufrirán eterna perdición. Así es como termina este sagrado rollo de la profecía. Y aquí terminamos la lección 11. Antes de avanzar a la próxima lección, vamos a hacer un pequeño repaso. Ahí al final de la lección se encuentran algunas preguntas, como por ejemplo, la primera, que dice: ¿qué se sabe de la persona del profeta Isaías? Bien, recordará, amable estudiante, que se sabe poco. Sí sabemos que fue casado, tuvo dos hijos y que su ministerio abarcó casi los 50 años. La pregunta 2 también es interesante. Dice: ¿cuáles fueron las condiciones políticas y económicas bajo las cuales Isaías profetizó? Vimos que las condiciones políticas y económicas eran muy buenas. El reino del sur, el reino de Judá, era un reino fuerte y próspero, pero esto le causó gran orgullo y cayó en idolatría. En el repaso de la lección se encuentran otras preguntas muy interesantes. Le recomiendo que las considere antes de avanzar conmigo en la lección 12 y 13. La lección 12 y 13 la vamos a considerar como una sola, porque vamos a hablar del libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías. Jeremías fue llamado en su juventud para ser profeta de Dios, y su ministerio duró 40 años o posiblemente más. Al principio, Jeremías predicó que habría salvación de los enemigos si el pueblo se volvía a Dios, pero después anunció que vendría el cautiverio irremediablemente. Jeremías también profetizó que la cautividad duraría 70 años y acerca del regreso a Palestina. Los primeros 35 capítulos del libro de Jeremías son mensajes dirigidos a Judá antes de la caída de Jerusalén. Su mensaje fue rechazado, pero él siguió fiel y denunciando a los falsos profetas. Los próximos 10 capítulos cuentan acerca de la persecución sufrida por el profeta y los acontecimientos posteriores a la caída de Jerusalén. Luego siguen 6 capítulos de profecías contra las naciones vecinas, donde se detalla la destrucción de Babilonia. Y el último capítulo del libro de Jeremías es un apéndice histórico de la huida a Egipto. Vamos a considerar el libro de Jeremías en 4 distintas divisiones. La primera será las profecías contra Judá antes de la invasión de los caldeos. La segunda será la historia de Jeremías y de sus profecías escritas. La tercera será las profecías acerca de las naciones. Y la cuarta será el apéndice en cual ya hemos mencionado. Luego también vamos a estudiar el libro de Lamentaciones. ¿Qué se imagina, amable estudiante, cuando a alguien le quiere contar la historia de una viuda? Pues es muy normal imaginarnos que la viuda se lamenta. Es precisamente lo que pasa en el libro de Lamentaciones. Jerusalén, arruinada, es personificada como una viuda lamentándose. No solamente como una viuda lamentándose, pero también la ciudad es comparada con el oro, que era puro pero que está empañado, y es también presentada como un huérfano desamparado. Permítame decirle primero que el profeta Jeremías habla del Señor Jesucristo como el renuevo justo de David. Se refiere a Dios como Jehová, justicia nuestra. Y encontramos en este libro la profecía acerca de Herodes, quien por matar a Jesucristo hizo matar a los niños de Belén. Así como Jeremías profetizó de la caída de Jerusalén en manos de los ejércitos caldeos, Cristo profetizó su caída por parte de los romanos. A Jeremías se le conoce como el profeta que llora, es decir, el profeta llorón. Se sabe que Jeremías nació en un lugar llamado Anatot y que fue hijo de Hilcías, habiendo nacido en la nobleza del linaje de Fineas, quien fue el tercer sumo sacerdote. No sabemos si este fue el mismo Hilcías del que se habla en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 8. Jeremías fue un hombre respetado por los reyes, por los príncipes y por el pueblo también. Tuvo por escriba a un hombre llamado Baruc, quien era un hombre de alta categoría social. Aún los caldeos respetaron al profeta. Sabemos además que Jeremías era soltero, retraído de la vida social y hombre fiel a pesar de la mucha persecución. Esto nos enseña que Dios puede usar a cualquiera. Jeremías tenía un carácter fuerte, aunque era de espíritu sensible. A menudo se quejaba de su suerte, pues veía que los falsos profetas prosperaban. También se lamentaba a veces por falta de resultados en su ministerio, porque pensaba que Dios no obraba milagros ni para él ni por medio de él. Vamos a ver más detalles de este hombre interesante llamado Jeremías en la próxima sesión, donde vamos a continuar la lección 12 y 13, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Hemos terminado la consideración del libro de Isaías y empezamos Jeremías y Lamentaciones, los dos como parte introductoria. En la próxima entrega continuamos con las lecciones 12 y 13. Escríbanos. Nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.